Bueno, mi hobby es andar a caballo. Me gusta andar a caballo. Tengo un sulky que siempre, cada vez que puedo, me voy al campo y bueno, estoy con mi propio caballo que se llama Cacho.